Bueno, tenemos esa fotografía ahí. So we have the slide up here. Vamos a aprender esta tarde acerca del crecimiento en Cristo. We're going to learn today about the growing in Christ. ¿Cómo podemos nosotros crecer en ese conocimiento y en esa relación con Jesús? How can we learn in that just relationship with God and that knowledge of God? Me gustaría darles un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo práctico. I'd like to give you a practical example. El jardín. Miremos, pensemos en un jardín. The garden. Let's think about a garden. A mí me encanta la jardinería. Pastora loves to garden. ¿Verdad? Cuando llegamos a San José, aquí, Dios nos proveyó una linda casa. So when they got here to San Jose, God provided them with a beautiful home. Una casa donde vivir y también una casa para hacer ministerio. A home where they could live and do ministry. Habían poquitas plantas. But there was little, a few plants. Y en Honduras mi casa tiene muchas plantas y área verde. But in her home back in Honduras, they have a lot of plants and green areas. Entonces, con el tiempo, Jairo y yo fuimos a comprar plantitas. So over time, Jairo and Pastora went to buy little plants. Teníamos una, me acuerdo muy bien que teníamos una gift card de este lugar donde puede comprar plantas, Home Depot. They had a gift card for Home Depot. Y Jairo me dijo, vamos y gastemos ese dinero en plantas. And Jairo said, let's go and spend the money on those plants. ¿Verdad? Y las plantamos y con el tiempo han ido creciendo. And so they plant the plants and over time they were growing. Y realmente yo veo cómo están verdes y ahora con la lluvia están más bonitas. And Pastora sees how they're green and beautiful now, especially with the rain. Las muchachas del estudio bíblico que dirige Annika y Kayla. And the girls, the ladies from the Bible study that Kayla and Annika direct. Tienen un proyecto, pusieron unas semillas en una macetera. Have a project in which they planted a few seeds. Y tienen que cuidarlas, ¿verdad? Tienen que darle sol y tienen que estar tapadas. Tienen un proceso ellas para ver el crecimiento, cómo una planta crece. And so they're supposed to take care of this seeds and help them grow and take care of them, you know, give them sunlight, water. Tienen que ser disciplinadas en recordar que hay que echarle agua a la planta. So the ladies have to be disciplined and remember that they have to put water into the plant. Tienen que estar pendientes que el sol les dé, el poquito sol de este tiempo, ¿verdad? Puedan recibir sol. They have to remember that the plant needs sunlight, so make sure they put it in a place where the plant can receive sunlight. Tienen que cuidarlas, ¿verdad? And they have to take care of the plant. Aarón y María Fernanda tienen un semillero, así pequeño. Aaron and María. Un semillero, una cosa donde pusieron sus semillas. They have a, I don't know what it's called. A what? Ajá, exacto, eso. Nosotros decimos sí, semillero y tienen, ¿qué tienen? A ver. Squash, broccoli, repollo. Vamos a tener bastante verdura, ¿verdad? They're going to have a lot of vegetables. Igual tienen que ser disciplinados en cuidarla, ¿verdad? But they have to have discipline in taking care of the plants. Así es el crecimiento espiritual. That's the way that Así es como podemos ir creciendo en Cristo. That's the way that our spiritual growth happens. Es muy parecido, ¿verdad? And the way that we Cuando tenemos nuestro perrito tiene 15 años. So their dog has 15 years old. Polar, cuando vino, estaba, podía Jairo tenerlo en la mano. Así era de pequeñito. When Polar first came, Jairo could put him in the hand, in his hand, and it was really tiny. Había que disciplinarlo para muchas cosas. And they had to discipline him for a lot of things. Teníamos que hacerlo muy constantemente. And they had to do it constantly. De la manera en que él ahora es muy obediente y nos bendice mucho. But now the little dog is very obedient and blesses them. Jairo y yo cumplimos 28 años de casados ayer. Jairo and Pastora had 28 years of marriage yesterday. That was their anniversary. Y en nuestro matrimonio hemos crecido. And in their marriage they have grown. Hemos trabajado, ¿verdad?, para nuestra relación. They have worked hard for their relationship. Y también tenemos, hemos sido disciplinados en algunas cosas. And they've been disciplined in a lot of areas. Joseph y Annika, de nuevo, ¿verdad? Están cumpliendo su primer año de casados hoy. Joseph and Annika are also celebrating their first year of marriage. Y pensemos, marriage. ¿Verdad? Es lo mismo. Hay disciplinas que necesitamos implementar y poner para que las cosas funcionen, para que la planta crezca, para que el perro se entienda qué hacer y ser disciplinado. Eso es ejemplo, ¿verdad? Y tenemos otros más. And it's the same thing. It's a process, right? You need discipline. You need to set certain things in place so that the marriage can function, the plant can grow, the dog can learn to behave well. And this, everything is a process, right? Igual es nuestro crecimiento espiritual. As is our growth, spiritual growth. ¿Verdad? Igual que las plantas, a medida que pasa el tiempo, crecemos en nuestra relación con Jesús. Like the plants grow over time, we also grow in our relationship with God. Pero para crecer, al igual que las plantas, necesitamos algunas disciplinas. But to grow like the plants, we also need certain disciplines. En la palabra encontramos uno de los apóstoles que nos enseña sobre el crecimiento en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el apóstol Pedro. In the word we find an apostle, Peter, who teaches us about the growing in knowledge of God. Ahí está el versículo, no lo vamos a leer ahorita, pero dice, vamos a ver quién es Pedro, ¿verdad? ¿Quién es este apóstol? So let's see who Peter is. A ver si nosotros podemos identificarnos en algunas cosas de Pedro. To see if we can identify ourselves in a few things about Peter. Pedro era impulsivo. Peter was impulsive. No pensaba. He didn't think. ¿Verdad? Cuando venían a apresar a Jesús, el momento de que vinieron los soldados, ¿quién sabe qué fue lo que sucedió? When the soldiers came for Jesus, what happened? ¿Qué hizo Pedro? What did Peter do? A ver. Le llevó la oreja, ¿verdad? Yo digo con un machete, pero yo creo que era una espada. Took the ear. ¿Verdad? Y Jesús, ¿verdad? Ahí intervino. Pero también él dijo, ¿verdad? Señor, dice, yo te seguiré hasta la muerte. And Jesus interfered, but Peter said, right, like, Jesus, I will follow you till death. Cuando él andaba, ¿verdad?, con Jesús en su ministerio, él estaba tan seguro que iba a seguir a Jesús. He was for sure that he was going to follow Jesus all his life. Pero cuando Jesús fue apresado, ¿qué sucedió? But when Jesus was taken, what happened? Lo negó, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Tres veces, ¿verdad? Peter denied him three times. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que decimos, Señor, yo puedo y voy a hacer esto y sí. Y terminamos como Pedro, ¿verdad? And that happens to us, you know. We say, like, Lord, I'm going to follow you, I'm going to do this. And then we end up like Peter. Pero también Pedro era uno de los amigos, uno de los tres amigos más cercanos de Jesús. But Peter was also one of the closest friends of Jesus. ¿Verdad? Pero miren algo qué bonito de lo que pasó con Pedro. Él es el que nos dice esto. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Eso está en Hechos 2:14 al 41. But Peter also tells us this when the Pentecostal happened and the Spirit came over him. ¿Verdad? Dice que más de que 3,000 personas vinieron a recibir a Jesús como su Señor y Salvador. It says that over 3,000 people came to follow Jesus and receive him as his savior. Miren este Pedro tan impulsivo y con tantas cosas, Dios realmente lo utilizó en gran manera. So Peter, even though he was very impulsive, God also utilized him in powerful ways. Así nos puede usar Dios a nosotros. And God can use us as well in that same manner. Vamos a ver la lectura, ¿verdad? En donde Pedro nos enseña. Este Pedro es el que nos está enseñando esto hoy. So let's look at the scripture and see what Peter's teaching us. Dice, antes bien, pero antes de eso Pedro le está diciendo, Pedro dice, solo déjenme explicarles un poquito por qué dice eso de antes bien. Vamos a ver, Pedro, yo les voy a leer, a ver si lo encuentro en la Biblia, no se me había perdido, ¿verdad? Antes de decirles, cuando les dice, antes bien, ¿verdad? Les dice, miren, pero ustedes, ¿verdad? Es 3:18, ¿verdad? les habla, ¿verdad?, de que no deben ser, dice, por eso, queridos hermanos, mientras esperan los acontecimientos, esfuércense para que se hallen, dice, sin mancha y sin defecto, dice, y la paz con Él. Tengan presente la paciencia de nuestro Señor, significa salvación, tanto como les escribió a nuestros queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, así ustedes, queridos hermanos, pues ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Él nos está aconsejando, ¿verdad? No sean arrastrados por el error de esos libertinos y pierdan estabilidad y caigan, ¿verdad? Cuidado, dice Pedro. So before this, you know, Peter is warning us. He's telling us to make sure that we're sort of purifying ourselves and I don't remember. Sí, ¿verdad? Entonces, pero dice, más bien, ¿verdad? And to be alert, right? So, exactamente. Estén alerta, ¿verdad? Porque pueden caer y perder su estabilidad. So to be alert and be careful because you too could fall and sort of lose your stability. Y entonces dice, más bien, crezcan en la gracia. And so then he tells us, grow in grace, right? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. And in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Bueno, Señor y Salvador, dice aquí. Lord and Savior. Jesucristo. Jesus Christ. Y entonces me encanta esto que termina él aquí, ese es su último versículo en este libro, y dice, a Él sea la gloria ahora y para siempre. And the last sentence says, to Him be the glory today and always. Quiere decir que el conocimiento de Cristo nos ayuda a que a glorificarlo a Él, ¿verdad? Which means that the knowledge of God helps us to be able to glorify Him. ¿Verdad? Pedro nos anima a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento, así dice la palabra, ¿verdad? Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. And so Peter encourages us to grow in grace and knowledge of Jesus Christ. Quizás nos podemos identificar con Pedro. Le prometemos a Dios que vamos a leer la Biblia. So maybe you can identify to Peter, right? We promise him we'll read the Bible. O tenemos un librito que habla de Dios. Or we have a devotional. Y entonces dice usted, yo lo voy a leer. And we say we're going to read it every day. Y el primer día lo lee. And the first day you read it. Como Pedro, ¿verdad? Señor, yo te seguiré, ¿verdad? Like Peter, you know, we'll follow you, Jesus. Y el segundo día, estoy cansado. But the second day, you're tired. No, hoy no me dio tiempo. You don't want to read it, I don't have time. O por las mañanas, ¿verdad? Usted le dice, Dios, ayúdame hoy. Or in the mornings, you wake up saying, Lord, help me today. Pero después se olvida. But then you forget about it. Es bien común, somos humanos. It's very common, we're human. ¿Verdad? Pero mire, Pedro nos dice, ¿verdad? Que crezcamos en la gracia, ¿verdad? Pero realmente no podemos solos. But Peter tells us to grow in grace and knowledge of God, but we can't do this alone. Quisiera compartir con ustedes por lo menos, hay más, pero por lo menos cuatro disciplinas personales privadas. So Pastor is going to share with us four disciplines that we can miremos practice. El siguiente, ¿verdad? Disciplinas personales privadas. ¿Verdad? Que nos ayudan a crecer en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice Pedro. Four practices that will help us learn more in our understanding of God. El estudio de la palabra. The study of the word. La meditación. The meditation. La oración. Prayer. Y el ayuno. And fasting. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? So we're going to look at each of these four. Miremos el estudio de la palabra. Ahí está, el estudio de la palabra. ¿Qué nos dice Timoteo? Segunda de Timoteo 3, 14 y 17. What does 1 Timothy 14, 17 tell us about the reading of the word? De la escritura, ¿verdad? En Timoteo. De nuevo, antes el contexto de este pasaje es que le dice, ahora bien, ten cuenta que estos últimos días vendrán tiempos difíciles. Así dice la palabra, ¿verdad? Al inicio del capítulo 3. Ahí solo estamos en el 14. Pero dice, so a little bit of context. There's a lot of struggle going on. It's exactamente. Really difficult time. Muy bien. Dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. It says that the people are filled with Greed. Uh-huh. Dice, serán jactanciosos, o sea, yo puedo todo, no necesito nada. Jactanciosos como suficiente, ¿verdad? So they're very self-sufficient. They think they can do everything. And ¿verdad? Don't y tiene una lista de cosas que en estos tiempos le dice Pablo a Timoteo. There's a list that Pablo tells Timothy. ¿Verdad? De que esas cosas van a suceder. Y podemos hablar de muchas veces de esas cosas que nosotros también estamos experimentando. And we can also talk about a lot of those things that we're experiencing. Traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. People who betrayed us, who prefer pleasure over God. Uh-huh. Y entonces ahí viene la palabra y le dice, pero tú, le dice a Timoteo, ¿verdad? So, dice, permanece, mire qué bonito. ¿Qué le dice la palabra a usted al leer esto? Pero tú, dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. ¿Usted está convencido de lo que la palabra dice? ¿Qué es convencido? Que yo creo, ¿verdad? But the word that he's given us is telling us, but you be firm and remain in what you know and trust pues, about the word. Muy bien, pero ¿sabes de quién lo aprendiste? ¿Verdad? Bien, está hablando de su mentor, de su pastor, Pablo. And it says, but do you know from who you learned this? ¿Verdad? Desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte sabiduría, ¿verdad? Since your childhood, you've learned the scriptures. ¿Verdad? Dice, necesaria para la salvación mediante la fe de Cristo. Which can give you the knowledge necessary for salvation in Christ. Y como también sabiduría es también wisdom, ¿verdad? Uh-huh. Y le dice el 16 que lo usamos mucho. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para varias cosas. And it says all of the scripture is inspired by God and useful to show us and for many things, which there's a list to show us to help us reprimand. Is that reprimand? Ajá, corregir, ¿verdad? To correct, to muy instruct bien. Injustice. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So that we may be capacitated to do good works. Exactamente. Miremos en la siguiente. ¿Qué es lo que pasemos a la siguiente? The next slide. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra ahí en esa lectura, verdad? Nos dice que para permanecer firmes. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Permanecer firme. So Paul's telling Timothy, we need to remain firm. ¿Verdad? También le dice que le da sabiduría. And it tells us that the word gives us wisdom. ¿Verdad? ¿Cómo necesitamos sabiduría nosotros, verdad? Which we need wisdom. ¿Verdad? Al estar firmes y también... permanecer firme. Me gustaría compartir un poquito sobre permanecer firme. So she wants to share a little more about staying firm. Preguntémonos, ¿qué le dice a usted? Piense usted, ¿qué le dice a usted eso de permanecer firme? What does that mean to you, just to be firm in the word? ¿Verdad? Firme es que usted no se va ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, ¿verdad? Firme es, means not to go in any other direction. Estar realmente en hacia recto, o sea, hacia donde Dios quiere que usted vaya. Straightforward, kind of where God is leading you. Cuando nosotros, para noviembre para nuestra familia, es un mes súper especial. So November for their family is a very special month. Y porque el Día de Acción de Gracias hace 3 años. Because 3 years ago in Thanksgiving. Dios le extendió la vida a Jairo. God extended Jairo's life. Ese día él tuvo una operación de corazón abierto. That day Jairo had an open heart surgery. Y pusieron el doctor dijo pienso en dos bypass, pero voy, hasta que esté abierto el corazón voy a saber cuántos necesita. And they put a device in the heart. They did a double bypass. Pero no fueron dos, fueron cuatro. Necesitaba más. It was actually four. He needed more than two. ¿Verdad? Entonces, cuando estaba en la crisis, en el momento, me sentía sola. So during that time, you know, while the crisis was going on, she felt really alone. Realmente rodeada de mucha gente. Even though she was surrounded by a lot of people. ¿Verdad? Pero yo me sentía, ay, ¿qué voy a hacer? But she felt sort of really anxious and worried. Pero yo leí la palabra. So she read the word. Y yo estaba convencida de que él estaba conmigo. And she was convinced that God was with her. Y que no me dejaría ni me abandonaría. And that God wouldn't leave her or abandon her. En ese momento me mantuve firme, no por mi propia fuerza, sino por la palabra. So at that moment she was able to remain firm in her faith because of the word, not her own strength. Solo teníamos un año de estar aquí. They only had one y esto, year. Y esto fue lo que me mantuvo, la lectura y el conocimiento, el saber que yo no estaba sola, que Dios estaba proveyendo personas, ¿verdad? Alrededor mío. Lisi se quedó todo el día conmigo, ese día de Acción de Gracias. And it was really the scripture that allowed her to stay firm and realize that she wasn't alone, that she had a lot of people that God was sending to her, including Lizzie, who was there with her the whole day. The entire time, ¿verdad? Y mantenerme firme, ¿verdad? En la palabra. So she was able to stay firm in the word. Con la sabiduría estaba pensando, ¿cuánto necesitamos sabiduría nosotros cuando estamos con los amigos y nos traicionan? ¿Verdad? ¿O qué decir? A veces hablamos sin pensar. In terms of wisdom, you know, we need a lot of wisdom because sometimes our friends betray us and we don't know what to say. ¿Verdad? ¿Cómo llevarse con los demás alrededor de nosotros, en el trabajo? ¿Verdad? We don't know how to relate to other people, even people at work, so we need wisdom in that. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para lo bueno o lo otro, que es malo. We need wisdom to know what's good and what's bad. ¿Y quién nos enseña? ¿Dónde encontramos eso de la sabiduría, verdad? And so who teaches us that? Where do we find that? La palabra de Dios en Proverbios 3:13 dice que es dichoso el que haya sabiduría. In the word of God, which Proverbs tells us, it's, you know, a blessing when we can gain wisdom. ¿Verdad? Y también nos enseña, dice, y nos reprende, corrige e instruye, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que los niños quieren un dulce, quieren esto, quieren lo otro. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Verdad? O un amigo insiste, vamos. So the word also corrects us and instructs us and reprende, which is like reprimand. That's what I think. Sí, yo creo que eso es reprender. No, ¿verdad? No. Okay. Y usted tiene que mantenerse firme, ¿verdad? Y corregir y dice, no, ahorita no le voy a dar el dulce. Vamos a esperar porque tiene que cenar. So the word is kind of, you know, like when you have your child and he's asking you for candy and he really wants it and it's going on and on about it, but you as a parent have to correct the child, right? And tell him or her, no, not until dinner, right? O los amigos, vamos. Pero usted sabe que tiene otras cosas, tiene que estudiar, tiene que hacer esto. Y usted sabe que quiere ir, pero realmente no es lo mejor. Or even sometimes when we have friends who are telling us, let's go do this, and it's not something good, and you have homework that you should be doing, you know, you have to be able to say no, right? ¿Verdad? Y la palabra dice que es apta, dice, para todo. Dice, es inspirada por Dios y dice que es, me gusta que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para estas cosas, ¿verdad? Y la palabra es la que nos enseña. And the word is really what instructs us and it's inspired by God and it can help us in all those situations. ¿Verdad? Para que estemos preparados para toda buena obra, esa es una promesa que Dios nos da. So that we may be ready to do good works, which is the promise that God gives us. Miren, cuando Jocelyn se fue a Honduras, ¿verdad? Venimos aquí y luego, después de un tiempo, Jocelyn tenía que irse para Honduras para cambiar estatus migratorio. So at some point, Jocelyn went back to Honduras because they were here for some time, but Joss had to go back to finish some of the immigration work. ¿Verdad? Cambiar, ¿verdad? Estábamos de turistas y ahora estaba ya tenía que tener una visa de estudiante. Because they were here on a tourist visa first, and then she had to get a visa as a student. Miren, yo recuerdo cuando nos la fuimos a dejar al aeropuerto y yo la vi entrar y por dos semanas y le dije adiós. And she remembers when they were at the airport, you know, and she saw Joss go, and it was for 2 weeks. Y dos semanas se convirtieron en seis meses. And 2 weeks turned into 6 months. ¿Verdad? Con mucha incertidumbre. With a lot of uncertainty. Para mí, era la primera vez que nos separábamos como familia. And it was hard because it was the first time they separated as a family. Especialmente para mí fue muy difícil. It was especially hard for Pastora. Y esto me sostuvo. But the word really sustained her. Estaba leyendo y encontré, leyendo y Lucas 14, ¿verdad? Un pasaje donde siempre lo he leído. So she read Luke 14, mm-hmm. which is a passage that she had read several times before. 14:26. 14:26. Y mire que nunca había leído hijos ahí. Mire lo que dice, le voy a leer. And before she hadn't noticed the word children there, but nunca me había dado, yo la leía y nunca había visto hijos. She had read it several times, but never noticed the word child. Mire lo que dice el 16. Lucas 14, ya me perdió. Lucas 14:26. Aquí está, a ver. Dice, si alguno viene a mí, ¿verdad? Si alguno de nosotros vamos y no sacrifica, dice, mire qué bonito, el amor, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, y empieza a decir a quiénes, ¿verdad? So it says, if someone comes to me and does not sacrifice in love, a su padre, to their parents, a su madre, their mother, a su esposa, their wife, a sus esposas, porque está hablando para los varones, pero esos son esposos también. And husbands. Y a sus hijos. And their children. Nunca había visto hijos yo. She hadn't noticed the word leía before. Ese pasaje y yo no lo había visto. She had read that several times before and had not noticed the word children. Dice, habla de sus hermanos. And it talks about, o sea, si usted deja a sus hermanos, a sus hermanas. If you leave your sister, your brother, y dice a su y aún a su propia vida, and even your own life, no puede ser mi discípulo. You cannot be my disciple. Mire, ese día yo estaba viendo y dice, hijos, tengo que sacrificar ese amor al hijo. And so that day she read it, y ella estaba lejos, it said children, con right? problemas para comer. ¿Ah? Sorry. It's okay. Está emocionada. She's excited. And it said children, right? You have to sacrifice your love for your children. So mm-hmm. she realized, you know, I have to let Joss go. Yeah, en verdad, sacrificar eso. Yo le dije, Señor, tú, ese día me di cuenta que Dios la ama más a ella que lo que la amo yo. So that day she realized that God loves Joss much more than she loves Joss. ¿Qué le dice la palabra a usted hoy? So what does the word tell you today? ¿Verdad que qué debe sacrificar para seguir a Jesús? What are you supposed to sacrifice to follow Jesus? Piense un momentito. A veces el venir aquí este domingo, yo quiero descansar, porque no descansa en toda la semana. Sometimes it might be rest, right? Because you're thinking, oh, I don't want to go to church today because I'm tired and I don't rest the rest of the week. ¿Verdad? A veces también es tantas cosas que nos pasan y estamos tan preocupados y la mente está llena de cosas. Sometimes it's just, you know, letting those worries go away. ¿Verdad? Y otras cosas también, piense en que, tengo que buscar la vivienda, que es sumamente difícil. Sometimes it's sacrificing the time that you could spend looking for housing, if you need housing. Y dice, ¿verdad? Deje, sacrifique eso y sea mi discípulo. But the word says, sacrifice those things and be my disciple. ¿Y qué recompensa yo recibí? And what do you receive from cuando that? Yo decidí creer esta palabra y estar convencido, como dice la palabra, ¿verdad? Nos dice Pedro. What do we get when we are convinced and we choose to follow the word that we trust? Jocelyn regresó, ¿verdad? For them, Jocelyn came back. Seguimos con incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con ella. They're still uncertain about what's going to happen. Pero día a día el Señor es fiel. But day by day Jesus is faithful. Porque seguimos la palabra, porque necesitaba creer en la palabra, pero esto fue lo que me dio, ¿verdad?, paz. Because they continue to follow the word and that's what's given them peace. ¿Verdad? También me gustaría compartir, ese es acerca del estudio de la palabra. ¿Está estudiando usted la Biblia? ¿Tiene Biblia? Are you studying the word of God? Do you have a Bible? Yo sé que cuando uno lee a veces no entiende nada, ¿cierto? The truth is that sometimes we may read the word of God and we don't understand anything. ¿Verdad? Pídale a Dios. Aquí estoy, no entiendo nada. But sometimes we need to pray, like, here I am. A saber qué dice esto, ni sé qué esta palabra significa, ¿cierto? And I don't understand anything, so I need your wisdom. Pídale a Dios. Pray to God. ¿Verdad? Dígale, ábreme la mente, porque no, para nada, ni para atrás, ni para adelante puedo. Say to God, you know, open up my mind so I can understand. Espíritu Santo. Porque el Señor nos dice que nos mandó el Espíritu Santo para que nosotros... Él nos continúe hablando de Jesús, de todo lo que Jesús es. Él es el que está pendiente de que nosotros aprendamos más de Él. Pray that God would bring the Holy Spirit to you so that you can continue learning and growing in the Word of God. ¿Verdad? Así como me explicó a mí, hijos, ahí lo vi. Ay, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Que yo tengo que entregarte a Jocelyn. In the same way that, you know, she asked for wisdom and she saw in the Word that it said, you know, children. So you have to let them go, your children. Pídale al Señor. Él la va a responder. So ask of the Lord and he will respond to you. El segundo es la meditación. The second point is meditation. Pero es like, de esas cosas que se hacen así, ¿verdad? No estamos hablando de esa meditación, sino que la meditación es concentrarse en Dios. Yo no estoy pensando en mí, sino que estoy pensando en Dios. But not meditation when you're sitting and just thinking of yourself or life problems, right? You want to focus on God. Or yoga, right? Not meditation where it's yoga. ¿Verdad? Que el yoga se y no es malo, pero digo yo, ¿verdad? Pero porque yo no lo he experimentado, pero no es acerca de mí, pues. Because it's not supposed to be meditation about you or yourself or just relaxing. It's really about God. La meditación es pensar, es formarse una opinión, es reflexionar. Meditation is to think, to form an opinion, and to reflect. Es buscar un lugar tranquilo. It's to look for a quiet place. O cuando usted va manejando. Or sometimes when you're driving. Y hay bastante tráfico. And there's a lot of traffic. Y que fácilmente uno se puede... And ¿cierto? You can easily get mad. Yo no manejo, pero yo soy la copiloto. Y ay. Pastora doesn't drive, but she's the co-pilot, so she knows. Y cuesta, ¿verdad? It's hard sitting in pero traffic. Usted puede meditar ahí. But you can meditate during that time. Pero usted puede decir, Señor, quiero estar en tu presencia. You can say, Lord, I want to be in your presence. En este tiempo que estoy pasando esperando que los demás salgan, avancen. In this time that I'm waiting for other cards to go by. Yo quiero estar contigo. I want to be with you. ¿Verdad? Y es una búsqueda, ¿verdad? It's a searching. Josué 1:9. Joshua, mire que nos dice la palabra aquí con Josué 1:9. Dice, leámosla, dice, sé fuerte y valiente. ¿Verdad? Voy a leerla toda. Yeah. Sé fuerte y valiente porque tú harás, mire la promesa que le da a Josué. Dice, sé fuerte y valiente porque tú, este es Dios hablándole a Josué. Mire que es Josué, el nombre del hijo de. Bueno, pues es que le está diciendo la palabra. De esa manera es como crecemos espiritualmente, ¿verdad? Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados, ¿verdad? Y Josué va después de Moisés, ¿verdad? Solo te pido, mire que el Señor solo le dice, solo te pido. ¿Qué le está diciendo a usted la palabra? Así es como se aprende, así es como se medita. Dice, solo te pido, es que solo le pide una cosa, ¿verdad? Que tengas mucho valor. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros desanimados y mal? Y ¿verdad? Que hoy día, este día, y tengo mucho trabajo y estoy como frustrado. Pero él dice, que tengas mucho valor, otra vez la palabra firmeza, mire, y firmeza para obedecer. A veces obedecer, que a los niños les cuesta obedecer, ¿verdad? Y aún los grandes hijos también desobedecen, ¿verdad? Y no nos hacen caso, ¿verdad? Aún los adolescentes es peor, nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero Dios nos pide que obedezcamos para obedecer toda la ley. ¿Y cuál es la ley? ¿De qué ley está hablando? De la palabra, ¿verdad? Que mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella. Y mire que nos habla ni de día ni de noche, ¿verdad? Y a veces nos tenemos Biblia y allá está tirada. Ni sabemos dónde está la Biblia, se me perdió. ¿Verdad? Por ahí está, como dice muy Mónica, ¿verdad? Pero dice que no nos apartemos de ella para nada, ¿verdad? Y dice, mire, solo así tendrás. Mire, mire la promesa preciosa de Dios. Porque le habla a Josué, pero nos está hablando a nosotros. Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Qué significa eso? En mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, en mis estudios, en mis aplicaciones para estudiar, para ser más adelante, en conseguir una casa, en energía para trabajar, en... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué necesitamos? Salud, ¿qué más? Deporte, ¿verdad? Yo necesito para estar mejor, ahora uno necesita... cuidarse más, y entonces, ¿verdad? Dios le está hablando también, digo yo. ¿Verdad? Dice, tendrás éxito, pero no necesariamente el éxito del mundo, sino un éxito en el sentido de sentirse pleno, de sentirse bien, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra para nosotros. Dice, recita. ¿Y qué es eso de recitar? Yo no sé, cuando eran chiquitos ustedes, si los pusieron a recitar un poema. Y usted se lo tenía que memorizar y a veces trababa y voy a volver a empezar, ¿verdad? Los poemas, eso es recitar, pero es decir la palabra, ¿verdad? Dice siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, ¿verdad? Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Si usted se fija, hay dos veces éxito. ¿Qué cosas que tiene Dios con eso, ¿verdad? Diciéndole a Josué. Miremos la siguiente. ¿Verdad? La siguiente lámina. Pastora, do you want me to translate or? Pobre Laura, y discúlpenme. Laura, ¿puede dar un exactamente, un resumen? So basically, Pastora is talking about the passage, which, you know, tells us to be strong and courageous and to meditate on the word, following just what the Bible tells us and the laws that God commanded. And so, because in doing that, we will be successful in all that we do. And so, basically, kind of. Sí. Eso es en un resumen. Miremos las tercera. Es la oración. So the next point is prayer. Yo no sé qué miran ustedes ahí. A ver, ¿qué observan ustedes? Díganme. What do you see there on the slide? En esas dos fotografías, ¿qué observan? A ver. Oración. Prayer. ¿Qué más? ¿Qué les dice a ustedes esas palabras? Esas? Apoyo. Support. ¿Qué más? Unión. ¿Qué más? Union. ¿Qué más, Rosita? Trust. Trust, confianza. ¿Qué más? Alegría. Joy. ¿Qué más? Comunidad. ¿Qué más? Fe. Esperanza. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Amor. Love. ¿Verdad? Miren, esta fotografía, cuando estaban recibiendo palabras, hace como un año, ¿verdad, Janet? Más o menos. Ellos estaban recibiendo palabra y los pastores Janet y Andy estaban orando por ellos. This was a photograph when they were receiving a word of God and Pastor Janet and Andy were praying for them. Y realmente, just mirar a Nayeli aquí, allá está su mamá, ¿verdad? Verla ministrar los niños. And it's beautiful to see Nayeli, who was up here ministering to the children. ¿Verdad? Lizzie, liderando. Lizzie being a leader for the youth. Siendo el apoyo para la mamá de Delilah. and being of support to the mom for Delilah. Así como lo es Janet y Andy para Nayeli. In the same way that Janet and Andy are for Nayeli. Apoyando a Patty. Supporting Patty. ¿Verdad? Diciéndole a Patty, Patty, amamos profundamente su hija. Telling Patty, we love your daughter. ¿Verdad? Y estamos aquí para que entre las dos familias lo podamos apoyar y sacarla adelante. And Lizzie's just there to support the Patty and her family to bring Delilah. Nayeli. Está bien. Es Nayeli, ¿verdad? Nayeli. Sacarla adelante y que logre ir a la universidad y sea una muchacha plenamente feliz y contenta y que logre cosas. To help her just prosper and be able to go to college and accomplish many things. ¿Verdad? Y verla aquí ese proceso a través de la oración. And it's beautiful because we see the process that's happened through prayer. ¿Y qué es oración? And what is prayer? ¿Verdad? ¿Qué es oración? Es hablar con Dios. It's talking to God. ¿Verdad? Es la acción de comunicarse con Dios. It's the action of talking to God. ¿Cuándo? When? En todo tiempo, porque Dios está escuchándolo. At any time, because God's listening to you. Pero también usted puede apartar un tiempo para hablar con Dios. But you can also set aside a time to talk to God. Para platicar con Él. To talk to Him. Me gusta esta frase que dice, todo lo que sube a Dios en oración. She likes this phrase that says, everything that goes up to God in prayer. Baja luego a la tierra en bendición. Comes down in blessing. Pero miremos qué dice la palabra. But let's see what the word of God says. El Salmo 5. Psalms 5. 1 al 3. 1 to 3. Aquí lo tenemos. Dice, atiéndame. Cuando vamos a lugares, necesitamos a alguien que nos guíe. Atiéndeme. It says, pay attention to. Señor, a mis palabras. Lord, pay attention to my words. Toma en cuenta mis gemidos. Take into account my cries. My cries. Escucha mis súplicas. Listen to my prayers. Pero mire, él dice, mire, el salmista le dice, reconoce, Rey mío y Dios mío. Lord God and my God. My King and my God. Porque a ti elevo mi plegaria. Es mi oración. Because to you I lift up my prayers. Por la mañana, Señor. I please. In the morning. Escucha mi clamor. Listen to my callings or my cries. Por la mañana te presento. In the mornings I present to you. Mis ruegos. My supplications. Y quedo a la espera de tu respuesta. And I wait for your answer. Volvamos a la anterior que teníamos. Andy, podemos poner la anterior. Esa fue nuestra plegaria con Jairo, ¿verdad? That was their prayer with Jairo. Miren, aquí en Estados Unidos es bien interesante. Here in the US it's very interesting. Que porque los doctores y toda la gente se cuida de una demanda. Because the doctors are very careful not to be sued. Le hablan solo de la muerte. Puede morir, lo vamos a abrir, le vamos a hacer un hoyo, le vamos a meter tres drenajes. So they only talk about possibilities of death. ¿Verdad? So that you know possibility. Y uno, nosotros los latinos y yo un año aquí no estaba acostumbrada a todo eso. So pastora as a latina and someone who's not used to that sort of process was not used to hearing all that. Entonces, ay, yo decía, Señor, ¿verdad? Atiende mi ruego que se salga vivo de eso. So she would cry out to the Lord, hear me, God, please keep him alive. Y por eso es que hablaba, ¿verdad? De noviembre, un mes donde nosotros reflexionamos mucho en ese regalo de Dios de extenderle la vida. So that's why she says November is a special month because God extended Jairo's life. Está ahorita Jairo está en Los Ángeles enseñando sobre consejería a los pastores de la Iglesia del Pacto. Él es parte de los líderes allá para enseñar. Currently Jairo is in Los Angeles running some trainings for some of the members of the Covenant Church. Y esos son por la gracia de Dios. And that's thanks to the grace of God. Y le extendió la vida para eso y otras cosas más. Who extended Jairo's life for that and other things. A veces no queremos orar, ¿verdad? No queremos hablar con Dios. Mire, estoy cansada, estoy cansado. We're angry with God or we're tired. Estamos ocupados. We're busy. Estamos distraídos. We're distracted. Estamos frustrados. We're frustrated. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a recordar qué tan importante es hablar con nuestro amigo Jesús. But the Spirit of God teaches us how important it is to talk to God. ¿Verdad? Es tan bonito platicar con Él. Así como usted platica con los amigos, a veces le dice chistes, ¿cierto? It's actually a beautiful thing to be able to talk to God. It's kind of like talking to a friend. You can tell him jokes. ¿Verdad? Y ser usted mismo. And you can be yourself. ¿Verdad? No usar palabras, ay, que no tengo palabras para hablar. No, es lo que está en su corazón. You don't have to be eloquent. Just say what's in your heart. ¿Verdad? Eso es la oración. That's prayer. ¿Verdad? Miremos ahora la siguiente disciplina. Ya hablamos de la primera, ¿qué es? ¿Cuál es la primera? Let's look at the next discipline. We already talked about the first one, which is... ¿Cuál es la primera? Estudio de la Biblia. Studying the Bible. ¿Y la segunda? The second. Meditación. Meditation. ¿Y la tercera? And the third. Oración, ¿verdad? Prayer. Y vamos a ver la última, que es el ayuno. And the last one, which is fasting. We're going to look at that. ¿Verdad? Y eso de fasting. Hoy, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han probado sobre no comer, ¿verdad? ¿Qué es el ayuno? Pensemos un poquito fasting? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué piensa usted que es el ayuno? What do you think fasting is? Pasar tiempo con Dios. Spending time with God. ¿Qué más? No comer. Not to eat. Cuando uno tiene una pregunta a Dios y una decisión que tomar. Cuando uno tiene una pregunta a Dios y no sabe qué decisión tomar, ¿qué más? It's done when you want an answer from God, some wisdom, guidance in a decision. ¿Verdad? Una plegaria, ¿verdad? Se le llama ayuno al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo. The definition here is to abstain for completely or in some part from eating or drinking something for a period of time. Usualmente se usa el ayuno más para la comida. Hay otros ayunos, ayuno de no ver la media, no ver nada del teléfono. Usually fasting is done with food and not eating food, but some people also do things like not seeing TV or answering the phone or things like that. Mire lo que dice San Ambrosio. Yo no sé quién es San Ambrosio, pero mire lo que dice. Let's look at a quote from a man called San Ambrosio. ¿Qué es el ayuno para él? Dice que es humildad de la mente. Ponga a pensar usted, humildad de la mente. He says it's humility of the mind. Let's think about what that means. Castigo a la carne. Punishment to the skin. Molde de la sobriedad. Mold of... Cuando las personas dejan de tomar, dice que tiene que estar sobrio, que tiene que estar en... Sober. Oh. Sobriety. ¿Verdad? Mantenerse es un molde de la sobriedad. Es una disciplina que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? A discipline that helps us grow spiritually. Porque el cuerpo nos pide comida. Yo no sé si a ustedes les ha sonado el estómago en un lugar donde no quieren que suene. Because the body tells us, you know, it's hungry and sometimes it makes noises where we don't want it to make noise. Y la gente queda escuchando, ay. And people are looking at you and it's kind of embarrassing. ¿Verdad? Pero el ayuno realmente me ayuda a concentrarme en el propósito por el cual estoy ayunando. But fasting really helps us focus on the purpose of what we're trying to fast. Es un negarse a sí mismo. It's denying oneself. Una renuncia voluntaria. Denying, monetaria, like una renuncia voluntaria. A denial, a voluntary denial of oneself. ¿Verdad? No, nadie lo está obligando. No one usted is, toma la decisión porque es una disciplina. No one's forcing you, you take that decision. Una entrega a Dios. It's a surrender to God. ¿Puede ayunar? ¿Qué es eso del ayuno? Dejar de comer. ¿Puede ayunar parcialmente? So what is fasting? Hay algunas maneras, ¿verdad? Algunos tipos de ayuno. There's several types. You can fast completely everything from everything. ¿Verdad? Pero hay otros parciales porque, digamos, necesita líquido y lo toma. But there may be some partial fast where you drink a particular liquid to stay healthy for whatever reason. Cada vez que ayuno me da migraña. Cada vez que ayuno tengo migraña. Migraine. Okay. So every time there is a fasting, Pastora gets migraine. ¿Verdad? Y yo sé que ya yo voy a tener a migraña. And so she knows that she'll have a migraine when she fasts. Pero debo ayunar porque es una disciplina que me ayuda a crecer y también el enemigo quiere quitarnos eso, nos da más hambre. But she knows that she O saben qué me ha pasado a mí, que me ofrecen comida pero rica. She knows that she must fast because it's a time for her to grow in God, and even though the enemy might tempt her not to with the migraines and other stuff, and sometimes she even during that time she gets offered really delicious food. Mm-hmm. Yes. ¿Verdad? Entonces, es una disciplina parcial o total, ¿verdad? Y miremos Isaías. So it's discipline. Ya vamos a terminar. Dice, si así procedes y tu luz, dice, tu luz despuntará como la aurora en la mañana, ¿verdad? Y al instante llegará tu sanidad. Mire qué bonito lo que nos dice con el ayuno, ¿verdad? Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. So if you proceed in this way, your light will shine like the dawn. And the healing will come. Your justice will open up the way. And the glory of God will follow you. You will call and God will answer. You will ask for help and he will say, here I am. ¿Verdad? Miremos Isaías. Pero anteriormente, antes de esos versículos, dice... ya se me perdió. Aquí está. Dice que el ayuno, dice en la 6, que he escogido, dice Dios. Es romper las cadenas de injusticia, por eso ayunamos. Desatar la correa del yugo, de lo que nos tiene atados. Poner libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿De qué estamos atados? ¿Qué no nos deja salir adelante? So previously it says that the fasting is to break the chains that keep us slaves. And so what do we need to break free from? Dice... No, el ayuno no es compartir tu pan con el hambriento. It says, is fasting to share your bread with your brother? Mire, cuando usted ayuna voluntariamente, le da mucha hambre, ¿verdad? O yo no sé, bueno, no, de hecho nos puede dar hambre. So sometimes when we fast, we get really hungry. Usted se identifica con los que no tienen comida. And you can identify with those who do not have food. Pero al final del día usted va a comer. But at the end of the day, you're actually going to be able to eat. Pero los hambrientos, los que no tienen comida, but there are some who will not se acuestan sin comer. They will go to bed y tenemos hungry. Tantos alrededor nuestro. No estamos hablando de Honduras, que yo tendría un problema. And there are de many niños. People like that who do not have food very close to us. ¿Verdad? Entonces, nos identificamos con el hambriento. Pero mire qué lindo esta promesa. Dice que tendremos esa luz, dice. ¿Verdad? Luego sanidad. Mire las promesas tan bellas si nosotros ayunamos. ¿Verdad? Dice, nos dará justicia y abrirá el camino. Dice, la gloria del Señor te seguirá. ¿Verdad? ¿Quiere usted la gloria del Señor? So through fasting, not only can we identify with those who don't have much, but we also get this promise that tells us, you know, we'll have healing. God's justice will open up the way for us. Y una de las cosas que me encanta que dice el Señor dice, si dice aquí, llamarás y el Señor te responderá. It's beautiful. It says you call and God will answer. ¿Verdad? Y por eso es que el ayuno es tan importante en nuestras disciplinas. Which is why fasting is so important in our discipline. Pedirás ayuda, dice. It says you'll ask for help and God will respond. Y mire qué bello que el Señor le dice, aquí estoy. He'll say, here I am. Vamos a cerrar este tiempo. Esas son las cuatro disciplinas que quise compartir con ustedes. We're going to close this time. Those were the four disciplines that she wanted to share ya with us. Ya se me pasó el tiempo, solo tengo dos minutos. She only has 2 minutes. ¿Verdad? Y pensemos, ¿cuáles son esas disciplinas? La Primera, la escritura, ¿verdad? Pasar tiempo en la escritura. La segunda es la meditación. La tercera es la oración. Y el cuarto es el ayuno. And so let's pray and think about those disciplines. What are they and what they mean for us? Cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Por favor, acompáñenme en esto, ¿verdad? Cierre sus ojos y trate de pensar en Dios. Okay, vamos a pedirle a Dios por Lala también, ¿verdad? Que está en ese proceso de no comer por enfermedad. Póngase a pensar un poquito, mediten usted mismo, ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, yo quiero crecer, yo quiero estar más cerca de ti. Dígale al Señor, platique con Él, ore, como dicen, decimos, ¿verdad?, que es hablar con Dios. In this time, just take some time to pray to God, talk to Him, tell Him you want to grow in knowledge of Him. Cerrar los ojos es que nos ayuda a concentrarnos, no es que es una cosa que tiene que hacer siempre. Focus in on Him, closing your eyes. ¿Verdad? Pero dígale: Señor, aquí estoy. Say to Him, here I am. Tú sabes que me cuesta leer la Biblia. You know that it takes a lot of effort to read the Bible. No, ni me acuerdo de orar y hablar contigo. Sometimes I don't even want to pray. ¿Verdad? Y meditar, pues eso de pasar tiempo contigo es, tengo tantas cosas en el día. Or even meditate because I'm so busy. Y ayunar, Señor, la comida para mí es algo muy especial. Me encanta, disfruto, me siento, me gusta. And to fast is really difficult for me because I love food. ¿Verdad? Y necesito sacrificarme a mí para que tú date el espacio para que tú crezcas en mí. But help me to deny myself so that you would grow in me. ¿Verdad? Ore al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Pray to Him. Tell Him that you're here. Ayúdame. To ask Him for help. Estas disciplinas me ayudan a crecer. Ask Him for you to be able to practice these disciplines. Y a veces siento que estoy ahí, soy trabado, estoy que no crezco. So that you're no longer stuck and not growing. ¿Verdad? Y si Dios le está hablando hoy, usted póngase de pie y vamos a orar para que Dios sea el que le ayude con estas disciplinas. And if God is speaking to you, you can stand up and we'll pray for you. ¿Verdad? Y dígale, y usted dígale: Señor, háblame, dígame, dime, ¿de qué es lo que tú quieres que yo haga? And you can say to Him, Lord, speak to me. What is it that you want me to do? Y ponerse de pie es un acto de decir: aquí estoy. Ayúdame, porque Él dice en tu palabra. Mire, el Señor dice en Isaías, dice: yo te diré, aquí estoy. El Señor le dice a usted hoy: aquí estoy. And standing up is just a sign, an act of saying, here I am, Lord. ¿Verdad? Y el Señor va a responder. And God will answer you. Así que si usted quiere, póngase de pie, ¿verdad? Y vamos a orar. So if you want, stand up and we'll pray for you. Amén, amén. Amen. Aleluya, gracias, Señor. Sí, Señor, queremos crecer en ti. Sí, Señor. Si Dios le está hablando, a veces tenemos, yo sé que a veces tenemos lucha, que yo me quiero levantar, pero no. Sometimes you struggle standing up, but if God's speaking to you, no pierda la oportunidad de decirle al Señor: Señor, levántame. Don't waste the opportunity to say, here I am, Lord. ¿Verdad? Muchas veces Dios es el que nos levanta, nos pone de pie. ¿Verdad? Oremos. Let's pray. Tome usted esta palabra y órele al Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Lord, here I am. Tú sabes mejor que nadie. You know better than anyone. ¿Cómo estoy yo? How I'm feeling. ¿Cómo estas disciplinas son tan difíciles para mí? How these disciplines are really difficult for me. Porque me concentro en otras cosas, Señor. Because I focus on other things, Lord. Y no estoy dándote el lugar que tú te mereces en mi vida. And I'm not giving you the place that you deserve in my life. Espíritu Santo. Holy Spirit. Llena mi ser. Fill my soul. Toca mi corazón. Touch my heart. Ayúdame. Help me. A, como dice tu palabra en Isaías, a romper cadenas. To break chains. A ser libre. To be free. A ser como la aurora, el alba, el amanecer. To be like the dawn. Porque la noche es oscura. Because the night is dark. Pero cuando está el alba, cuando el amanecer, usted puede ver todo y ver lo precioso que es Dios. But when morning comes, we can see your beauty and. Ayúdanos, Señor, a salir de la oscuridad. And so help us to come out of the darkness. Ayúdanos, Señor, a tener esa disciplina y a ser obedientes, como dice Dios, le dijo Dios a Josué. Help us to be disciplined and obedient. El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Like the word asks us to in Joshua, where he says, be strong and courageous. Verdad, y solo el Señor nos puede hacer fuertes y valientes. And only you, God, can make us strong and courageous. Padre, y tú nos prometes, dice, y estaré contigo donde quiera que vayas. Father, and you promise us, you will be with us wherever we go. Tú sabes, Señor, qué difícil es en este mundo marcar la diferencia. You know how difficult it is in this world to be different. Y solo tú nos puedes ayudar. And so only you can help us. Perdónanos, Señor, porque no estamos trabajando en nuestras disciplinas. Forgive us for when we don't practice our disciplines. Y no nos ayuda a crecer. And we're not growing in you. Como estábamos ahora cantando, yo quiero ser perfume a tus pies. We want to be perfume to your feet. Como estábamos cantando, estamos sedientos de ti. We're thirsty for you, God. Llena nuestro corazón. Fill our hearts. Llena nuestra mente. Fill our minds. Para ser libres. To be free. Y poder ser, Señor. And to be able to be. Un discípulo tuyo. A disciple of yours. Que estoy creciendo. Who is growing. En mi espiritualidad. In our spiritual life. En estas disciplinas privadas personales. In these disciplines. Que yo quiero crecer. Because I want to grow. Yo creo en ti. I believe in you. Estoy convencido de lo que tu palabra dice. I am convinced in your word. Y por eso en este día. And today. Soy libre. I am free. Y declaro. And I declare. Que yo voy a caminar contigo desde a partir de hoy mi disciplina para estar mejor. That I will walk in you and practice these disciplines. Gracias, Señor, por escucharnos. Thank you for listening to us. Por bendecirnos esta tarde. For blessing us tonight. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen.